Bienvenidos, yo soy José de Zeta y aquí les traigo, después de, hijo, no sé cuánto me tardé, pero sí fue casi un mes o más, pues este otro episodio de Poco Común, este podcast que pretendo que sea de corta duración. Este es el episodio 24 de Poco Común, así que pues de nuevo les doy la bienvenida, les doy saludos y pues empecemos con este podcast, que en este episodio pues les hablaré o continuaré con el tema del género de anime de chicas mágicas, que es mi especialidad. Y pues ya en el episodio anterior, para darles un poco una síntesis de qué fue ese episodio, pues les estuve un poco dando una introducción de lo que es el género, de dónde se originó, cuáles fueron sus predecesores, sus generadores, desde varias perspectivas, y sobre todo lo que fue creado por Toei Animation antes de los 80s. Pues sí, este episodio fue el episodio 15 en el que hablé sobre esa introducción de las chicas mágicas. Y bueno, pues ahora este es el episodio 24 y pues les hablaré más sobre ya la primera evolución del género de las chicas mágicas, a lo que es un poco más conocido a la gente de la actualidad, con series que muchos reconocerán y que muchos deben de ver porque son icónicas para el género, que son importantes, en que marcan muchos cambios en cosas, en elementos, en formas de las historias en el género de chicas mágicas. Pues empezando con este tema, empecemos pues cronológicamente pues con la primera serie de chicas mágicas que empezó a dar un cambio en el género, empezando con pues que entró a juego otro estudio a crear pues otra serie de chicas mágicas más allá de Toei, porque hasta ese momento pues el que dominaba el género, el que decía cómo era el género, pues era este estudio. Ellos decían qué tipo de historias iban a contar, y pues más que nada las primeras series que crearon Toei Animation se basaban más en contar historias más dentro de las aspiraciones que tenían las niñas en ese entonces. Sí, o sea, más historias románticas, más juego, más pues era acá como la princesa, como sus aspiraciones en convertirse en adultas, todo eso. De hecho, si se fijan, hay varias de las chicas mágicas que ya jugaban un poco con esa idea de que jugarle roles de cómo ser, cómo serían cuando fueran adultas. Pero en los 80s esto fue más notorio, pues cuando entraron en juego otros estudios que pues refinaron esta fórmula del género de chicas mágicas. Pues en primera, pues hablemos un poco de que esta primera serie, yo digo que fue la que presentó una serie de chicas mágicas diferente, fue la de Minky Momo. Esta serie que fue estrenada en el 82, creo que fue. A ver, espérenme tantito, ahorita les paso el dato de cuando fue estrenada. Ay, no puede ser, no encuentro el dato. Ah, sí, en el 82, sí, sí, es cierto. En el 82, Minky Momo, Mahou no Princess Minky Momo, que fue creada por el estudio de animación Ashi Productions, un estudio relativamente nuevo en ese entonces, y que como muchos de los estudios que se generaron en los 70s, en los 80s, pues fueron como sucesores de los primeros estudios de animación que existieron en Japón. Ashi Productions entonces fue la que creó esta serie. Bueno, ¿de qué trata Minky Momo? Minky Momo es la historia de una niña mágica que pues es la princesa del reino de la fantasía, Fenarida Asa, que es enviada a la tierra con el propósito de que los humanos recuperen los sueños, porque los sueños de la gente, los sueños de los humanos, es lo que alimenta el poder de Fenarinasa y mantiene juntos al reino de Fenarinasa y a la tierra, porque de hecho el reino de Fenarinasa pues está separándose de la tierra y va yéndose el espacio. Pero para esto pues Minky Momo, o Momo más bien, pues la mandan a la tierra haciéndose pasar por la hija de una pareja, una joven pareja sin hijos, un veterinario y una ama de casa que pues la ayuda en el consultorio veterinario. Y pues como que mágicamente manipulan sus recuerdos para que crean que pues es su verdadera hija, Momo. Y pues aquí vemos las aventuras de esta Minky Momo, que junto con sus ayudantes, todos animales, un perro, un mono y un pájaro, pues van a diferentes lugares a ayudar a la gente y a recuperar sus sueños en el proceso. Y pues, ¿cuál es el poder mágico especial de Momo? A diferencia de otras chicas mágicas previas que prácticamente hacían magia y transformaban y manipulaban cosas, en este caso la magia es más específica de Momo, porque le da el poder con su báculo mágico, bastón mágico más bien, que saca de su collar. Puede pues volverse adulta, pero una adulta que tiene habilidades de la profesión que ella escoja. Puede convertirse en veterinaria, puede convertirse en una ladrona, puede convertirse en una estrella de pop, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a la hora de transformarse en adulta, puede escoger en qué profesionista va a ser. Entonces, pues es la primera que destaca más este juego de convertirse en una adulta, porque si bien una serie tan primigenia como Himitsu no Ako-chan ya jugaba con eso, como que jugaba más que nada a tomar otras identidades de otras personas, no solo en convertirse en adulta. Y pues Minky Momo se centra más en jugar en ese juego de roles donde pues juegan con las aspiraciones de las niñas, que en que puedan convertirse en doctoras, en reporteras, etcétera, etcétera. O sea, ese juego de tomar roles y aspirar a ser alguien o algo siendo adultas. Y pues algo que a lo mejor incluso aquí en México causó controversia es que fue, aunque no la primera, sí fue la que destacó y trajo pues al frente un elemento muy típico que se volvió muy típico en las series de chicas mágicas, que es la transformación de la chica mágica viéndose ella pues desnuda. Sí, o sea, de eso de que desaparece su ropa y se ve su silueta desnuda, no completamente desnuda, pero sí se ve su silueta, y como pues ahí por toda una secuencia animada pues aparecen sus nuevas ropas. En este caso pues más que nada para convertirse en profesionista, pero pues este fue un elemento que no había aparecido mucho o destacado mucho, aunque Cutie Honey ya jugaba con ello, pero Cutie Honey pues a final de cuentas era más claro ese sentido un tanto ecchi de la chica mágica, donde pues Cutie Honey era más bien provocativa, sexy. Entonces pues era normal esperar de ella que mostrara su físico, pero pues con una niña más inocente, más pues sí, o sea, más una temática de niños, que apareciera este tipo de transformación pues fue un tanto polémico. De hecho aquí en México terminó quitándose esa serie Minky Momo de la televisión, precisamente porque hubo grupos muy conservadores que empezaron a criticar y quejarse con la televisora de esta serie por esa transformación, aunque el mensaje de la serie era muy bueno, eso de pues pelear por tus sueños y ayudar a la gente. Y pues esta pues fue una primera serie de la saga de Minky Momo, porque de hecho Minky Momo ha tenido varias encarnaciones. Tiene un final muy dramático, que la verdad hasta entonces no había visto algo tan tan crudo en un final de una serie de chicas mágicas. Les recomiendo que la vean hasta el final de la primera temporada, porque se van a quedar bien impactados. A lo mejor no tanto, porque ya con el dramatismo que ahora manejan las series actuales pasan peores cosas, pero pues en una serie tan inocente que de repente pase algo así, pues sí nos causó cierto impacto a los que vimos esa serie en su época. Y pues después de esto pues apareció un estudio muy importante que llevó la batuta por toda la década de los 80s en el género de chicas mágicas, que fue pues Estudio Pierrot. Estudio Pierrot de hecho creó su línea de chicas mágicas de Pierrot, que empezó su saga de series de chicas mágicas, o sus varias series de chicas mágicas en los 80s, empezando con Mahou no Tenshi Creamy Mommy, que pues es la historia de una niña común, un tanto traviesa y activa, que se encuentra con un alienígena que ella, que solo ella puede ver, y este alienígena le dice que ella tiene la capacidad de recibir el poder que le otorga este poder mágico, pues le permite transformarse en adulta, que fue un elemento muy común en las series de Pierrot, ya que la mayoría de las series de chicas mágicas creadas por Pierrot, lo importante era que las protagonistas eran niñas que ganaban la habilidad de convertirse en adultas. De hecho, Pierrot destacó mucho esa aspiración y también este primer romance de una niña, que es el enamorarse pues de alguien mayor que ellas, y el desear pues ser como otras chicas mayores, adolescentes, adultas, verse más linda, verse como una princesa, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso no, los japoneses no juegan tanto con la princesa, porque es un concepto más occidental eso de las princesas, por aquello de los cuentos de hadas, que pues eres el estereotipo más antiguo que se maneja en Occidente en cuanto a cuál es la figura modelo para muchas niñas. En este caso pues no era tanto princesa, sino más bien el convertirse en adultas que las demás admiraran y admiraran su belleza, su carisma, etcétera. Y aparte pues el poder conquistar a su primer amor, que suelen tener muchas niñas al enamorarse de alguien mayor. Muchas veces es un amor platónico que llegan a tener muchas niñas. Y pues precisamente juega con esa aspiración y con esos sueños al crear series donde las niñas, todas niñas, se transforman en adultas con el poder mágico. En Creamy Mami, pues más que nada esta Yu, que es la protagonista, pues se convierte, aparte de en adulta, por azares del destino, se convierte en una idol, en una cantante pop, por medio de la misma magia que adquiere pues habilidades para poder cantar mejor. Y pues se vuelve tan popular que pues se vuelve famosa y mucha gente la sigue, y y pues incluso la empieza a seguir en su identidad de Creamy Mami, que es su nombre como idol, como adulta. Pues el chico que le gusta a la protagonista como niña se enamora de ella como adulta. Y pues de aquí pues pasamos a las otras series de Studio Pierrot que crearon de chicas mágicas. Después de esta salió Sweet Mint. Perdón, estaba pensando en esa. Magical Amy, que pues en este caso maneja la temática de la magia, de los magos, y de hecho la protagonista en este caso se convierte en una maga, una famosa maga que puede hacer los mejores trucos de magia. De hecho ayuda a porque su familia pues intenta tener éxito en el mundo de la magia como un grupo mágico, pero ella termina ayudándolas al convertirse en Amy. Pues es esta misteriosa maga que pues realiza trucos de magia incluso superiores a los de los demás, y pues esto le da popularidad. Y también en este caso pues el chico que en este caso recién conoce, que es que resulta ser un huésped en la casa de sus abuelos, pues también se enamora de ella en su identidad adulta, que es precisamente otro giro, en otra vez este manejo de la chica como niña que se enamora de alguien mayor que ella, y que este chico mayor se enamora de ella pero como adulta. Después de esta, la siguiente serie que produce Studio Pierrot es este Yumi. Creo que era, a ver, hijo, se me fue el nombre de esta serie de Pierrot. Ah, sí, Magical Idol Pastel Yumi, ya me acordé. Pues que es este, también en este caso, más juegan con el arte, con la creación artística, con la pintura, con el dibujo. La protagonista de esta serie es un poco más chica que las otras dos, y en este caso, más allá de transformarse en adulta, creo que esta es la única que no sigue esa línea tanto. Ella lo que obtiene es uno como pincel mágico que le permite dibujar cualquier tipo de cosas que dibuja. Bueno, o sea, darle vida más bien a cualquier cosa, tipo de cosas que dibuja. Y pero en este también manejan eso de que hay un chico mayor que la niña de la que se enamora, y también juegan con eso. Ah, y me brinqué una serie también, sí es cierto, que iban ahí de por medio, que es Persia. Ahorita les digo cómo es el título completo. Majo no Yosei Persia, que en este caso la chica mágica proviene de una crianza o es adoptada en la sabana africana. Entonces crece originalmente como una niña salvaje tipo Tarzán, y que pues es adoptada por una familia japonesa, y pues empieza a vivir una vida en Japón, pero de alguna manera con una conexión con su crecimiento en África. En este caso ella obtiene también el poder de convertirse en adulta y también de obtener habilidades de alguna profesión al convertirse en adulta. Y pues en este caso más se va por el tipo de pelear contra la gente mala, pero pues pasa en un estilo más ligero, menos hay de acción y más de aventura. Y pues igual en esta serie también Persia conoce, en este caso pues, a dos hermanos gemelos de los que se enamora, y que igual que en las otras historias, cuando ella se convierte en adulta, pues estos dos se enamoran de ella como adulta. Entonces, igual se maneja el mismo relajo amoroso. Y pues de hecho hasta hubo algunos OVAs donde eran como crossovers de todas estas chicas mágicas trabajando juntas, que pues vale la pena verlas. Y pues más que nada esto es un concepto que hasta entonces se manejó de las chicas mágicas, que tenían poderes mágicos más específicos, más para jugar con el rol de ser adultas, y más pues para conseguir un poco el amor, un tanto las aspiraciones que hasta entonces se manejaban con las historias que eran dirigidas para niñas. No digo que a muchas niñas no les gustaba este tipo de historias, pero era un tanto limitado, no abarcaba cierto tipo de cosas que le podría gustar a las niñas de ese entonces. Y pues creo que ahora sí me largué sin la pausa. Vamos a una pausa musical y regreso rápido para empezar a cerrar este episodio. Y bueno, ya estoy de regreso y pues vamos a empezar a cerrar este episodio, pero ya hablando o llegando a la época, a la década de las noventas. Primero, pues mencionando otras dos series de chicas mágicas que de alguna manera fueron importantes, a lo mejor no tanto y a lo mejor un tanto olvidadas, que fue la de Maribel, que pues regresó un poco a este concepto viejo de las chicas mágicas que ayudaba a los demás con su magia. Pero en este caso, la chica mágica resultaba ser una encarnación de un ala que, pues, ayudaba a unos niños que eran hijos de una florista y que, pues, ellos estaban interesados en ayudar a las flores o resolver muchas cosas relacionado con las flores, y de hecho esta ala tenía que ver con las flores y sus poderes igualmente eran relacionados con las flores, hacerlas crecer o manipularlas para lograr ciertos fines. Entonces era mucho pues la chica mágica como hada que pues buscaba pues ayudar a los demás por medio de las flores. Esto es Maribel. Y la otra, que fue de Ashi Productions, la misma que creó Mickey Momo, fue la de Sweet Mint, Majo no Angel Sweet Mint, que en este caso pues se maneja otra vez esa historia clásica de una niña que viene de otro mundo, de un mundo mágico, para conocer el mundo humano, para instruirse, y que con su magia ayuda a los demás, en este caso ayudando a su tía, que pues era otra maga o bruja que manejaba una tienda mágica, algo así como lo que después conocimos en Doremi, una tienda que vendía artículos con propiedades mágicas y que ayudaban de alguna forma a la gente, que de hecho, como muchos artículos mágicos, estos artículos eran como predestinados para ser comprados por alguna persona especial, para ayudarla de alguna forma. Entonces, Sweet Mint es este tipo de historia, y en este caso la protagonista un poco más adolescente. Y pues después de esto, pues mencionar, aunque es más adelante en el tiempo, la última serie de chicas mágicas de Studio Pierrot manejaba más al estilo clásico de del concepto de chicas mágicas, de la niña que se convierte en adulta con su magia. Es la de Fancy Lala, que de hecho se estrenó en el mismo año que Cardcaptor Sakura, y pues que en este caso la protagonista, esta Miho, se convierte en una idol como Creamy Mami, en una cantante pop, al convertirse en adulta. En este caso la protagonista no está tanto enamorada de algún niño, la persona mayor, sino más bien ella, aunque sí, como muchas niñas, admira ciertos cantantes y todo eso, que de hecho tiene cercanía con ellos por su rol como idol, también tiene cierto acercamiento a su familia y a un niño que también de alguna manera le llega a gustar. Aquí lo manejan un poco más místico el asunto, toda la historia. Más que nada cómo obtiene los poderes y cómo los pierde y muchas cosas. La serie es un tanto corta, esta de Fancy Lala. Y pues llegamos a la serie que fue un punto de inflexión, un punto de cambio en el género de chicas mágicas, que fue pues Sailor Moon, Bishoujo Senshi Sailor Moon, o Pretty Soldier Sailor Moon, que después le cambiaron a Pretty Guardian por aquello de la connotación negativa de soldado, le cambiaron a Guardian, pero originalmente decía Pretty Soldier Sailor Moon, después le decía Pretty Guardian Sailor Moon. Y yo ya sé, si Sailor Moon, bueno, ustedes ya prácticamente deben de saber la historia, y si no, pues más les vale que vean esa serie para saber una historia, una serie muy importante en ese género. Y pues a partir de esta serie creada por Naoko Takeuchi en 1992, pues esta más mete los elementos más de acción, más de combate, más de combatir a un enemigo, algo que hasta entonces no se manejaba mucho en el género de chicas mágicas, porque se manejaba más el rol de las niñas más pasivas, más hogareñas, más de romance y todo eso, más que de acción. Pero en esta serie pues ya meten el elemento de acción al hacer pues un grupo de heroínas que combatían al mal, en este caso como las series Super Sentai y las series de héroes enmascarados, desde Ultraman, Kamen Rider y todas las de Super Sentai, y donde cada protagonista tenía como su guardián, que en este caso eran planetas: Sailor Moon, Sailor Mercury, Mars, Júpiter, Venus y después Uranus, Neptuno, Pluto, y pues cada una asignada algún color y algún poder especial, que en este caso pues Sailor Moon era el poder más menos específico, se podría decir, y ahí Júpiter, que tenía el rayo, Mercury, que tenía el agua, Mars, que tenía el fuego, Venus, que era el amor, un tanto medio raro ese asunto. Y pues pues manejan eso de combatir ya físicamente y con poderes como rayos o armas a villanos, y destruirlos o matarlos, a los monstruos y todo eso, y pues curar o rescatar a la gente que está afligida por la maldición de estos monstruos o estas criaturas o estos enemigos. Y pues esto generó una serie de clichés, de estereotipos, de formato de historia que seguirían muchas series a partir de entonces, donde mucha gente ya está casada con esa idea de que las series de chicas mágicas a fuerzas es de una chica mágica que se transforma, porque hasta ese entonces se transformaban pero solo como adultas, y en este caso se transforman pero más como heroínas, como traje de combate, como identidad de heroínas, para pelear contra villanos, algo que no se manejaba hasta entonces. Las chicas mágicas no se transformaban para pelear contra algún malvado, eso no se manejaba antes. A partir de Sailor Moon es que se maneja todo eso en casi todas las series de chicas mágicas. Y de hecho, mucha gente erróneamente piensa que las series de chicas mágicas necesariamente tienen que tratar de eso, de una chica que se transforma en un traje de combate o en una segunda identidad y que con su magia pelea contra los malos, contra el enemigo. Y no, como les he explicado, las chicas mágicas originalmente no se trataban de eso. No se trataban de pelear contra algún villano, ni obtener identidades para combatir. Y de hecho, algunos han olvidado eso, al haber pocas series que traten de otra cosa que no sea eso. Ejemplos excepcionales de que no manejan esa temática es Oyamayo Doremi, Cardcaptor Sakura, más que nada, si acaso Kaito Sentai. Pero bueno, eso creo que lo dejaré para el siguiente programa, porque ya me estoy colgando en el tiempo. Y pues nada más mencionar lo importante que es Sailor Moon. Entonces, Sailor Moon pues fue como el Evangelion para todo el anime. Igual Sailor Moon fue pues así de importante para las chicas mágicas. A partir de Sailor Moon, el género de chicas mágicas se contó diferente, se presentó diferente. Muchos elementos que introdujo Sailor Moon han sido manejados una y otra vez como elementos que definen el género, pero que no solo eso define el género, hay que mencionarlo, y que mucha gente lo ha olvidado. Las series de chicas mágicas no solo se trata de pelear. Y pues Sailor Moon creo que tuvo éxito en combinar muchas cosas. En primera, rompió ese esquema tradicional de que las series para chicas solo tenían que tratar de romance, de tomar roles de cómo serían como adultas y para de juntar, sino que sus roles ahora, ya incluso desde niñas o desde adolescentes, podría ser de más activos, más de acción, más de pelear, más de ser defensoras y ser las fuertes. Y en usar su magia, pues no solo para jugar, sino también para tomar un rol más activo. Y de alguna manera proyectarse hacia el futuro, o sea, ya actuar para lo que será en el futuro, no solo imaginar y jugar con lo que podrían ser en el futuro. Y pues aquí también meten otras cosas en la serie, porque aparte de que sí prevaleciendo en muchas historias, y sobre todo en Sailor Moon, el romance de alguna forma, ya no manejan no solo un romance tradicional, sino muchas formas de apego, tanto amistad como amigas, romance pues con los diferentes chicos que aparecen en la historia, sobre todo en la versión de televisión, porque en el manga no manejan, pero más que nada la relación entre Usagi y Mamoru. De ahí en fuera, las relaciones de las otras chicas con hombres es muy leve que lo tocan. Y de hecho, Sailor Moon Crystal es un reflejo más fiel de lo que fue el manga. Y pues también meten en la serie de TV más comedia, que es algo que creo que le dio mucho éxito, que no se lo toma todo el tiempo tan en serio, sino de repente sí jugaban con la comedia, y pues extendían un poco más la historia, mostraban un poco otros aspectos u otras aspiraciones como adolescentes, como niñas, pues en sus vidas. Y pues también como siendo equipo de personajes, podías ver en una misma historia diferentes tipos de chicas con la cual se podían identificar el público. La chica torpe y temerosa, un tanto impopular como Usagi, esta Ami, que pues era la inteligente, dedicada, trabajadora, la que le gusta más la ciencia, la tecnología, la más de carácter más fuerte, más tradicionalista, como rey, la más hogareña, más casera, pero con una fuerza física pues mayor a la que se esperaría en una mujer, como esta Makoto Kino. Y pues también la más femenina, más sexy, más pero también más decidida, más de mayor carácter, que era pues esta Minako, Sailor Venus. Entonces ahí podías ver diferentes tipos de ser mujer y de personalidades, que de alguna manera eso tenía más compatibilidad, más empatía con la audiencia. ya no te encasillaban con ciertos tipos de personajes. Entonces Sailor Moon pues presentó de alguna manera todo lo que podía ser o el potencial de lo que se podía sacar de género de chicas mágicas, jugando con el con la simple historia de cómo una chica normal obtenía poderes mágicos y la hacían de alguna manera pues adentrarse en una aventura pues que de alguna manera la hacían tomar un rol más activo y pues aventurarse a hacer otras cosas que normalmente no haría. Y pues esto fue un poco de lo que es la primera evolución de las chicas mágicas. Y pues ese fue el episodio 24 de Poco Común. Espero que lo hayan disfrutado. Yo soy Social Z. Y pues nos veremos entonces hasta el siguiente episodio. Y esperen pues más adelante una continuación de todo este cronología que donde les iré contando la evolución de este género. Así que nos vemos y los dejo con esta música para cerrar. Hasta luego. Kiss をしてもう少し